Bienvenidos al podcast de Cover 3. Soy Joaquín y como ya saben, somos una conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Y en esta semana vamos a platicar prácticamente de un solo tema. Vamos a platicar de los quarterbacks en la NFL, la posición elite, la posición de prestigio y la que define el éxito o el fracaso en muchos casos. En particular, nos vamos a enfocar al mercado de quarterbacks y por qué los precios de los quarterbacks son lo que son. Y bueno, vamos a entrar en materia. Esta semana, para ustedes que seguramente, al igual que yo, siguen las noticias de la NFL religiosamente, pues estuvo muy caliente el tema de los Broncos buscando un cambio con los 49ers para hacerse de Colin Kaepernick. Finalmente parecía que el trade iba a materializarse, pero finalmente, por el salario que trae Kaepernick actualmente, los Broncos estaban esperando ya sea que San Francisco asumiera una parte de ese salario como parte del término del cambio, o que Colin Kaepernick aceptara una reducción de salario. Sin entrar en números muy detallados, la cosa es que Colin Kaepernick gana alrededor, tiene salario garantizado de más o menos 11 millones de dólares para el 2016, y los Broncos querían pagar algo así como 7. Entonces estamos hablando de una reducción de 4 millones de dólares. Vamos a platicar un poquito de cómo están las cosas con la posición de quarterback hoy en día en la NFL. A mi punto de vista, y ustedes tendrán el suyo, pero a mi punto de vista hay 32 personas en el planeta Tierra capaces de jugar como quarterback titular en la NFL. Solamente 32. Y eso es nada más que se pueden parar under center y ser un titular. De esos 32, hay un grupo muy limitado de quarterbacks viables para ganar un campeonato. Y finalmente, el objetivo que tienen todas las franquicias, todos los owners, todos los general managers, es precisamente ganar un campeonato. ¿Cómo yo veo que están organizados los quarterbacks hoy en día? Para mí, hay tres quarterbacks que son de élite completamente, ¿no? Tres que están separados del resto del grupo y que para mí son los mejores en la actualidad, y creo que no me interesa tanto el orden de cuál es mejor entre esos tres, pero para mí la élite, la crema de la crema, son Tom Brady, Russell Wilson y Aaron Rodgers. Ya si ustedes tienen preferencias de uno sobre el otro, pues ya los dejaré debatir. De eso se trata este podcast y esta plataforma de Cover 3 de debatir, pero esos tres para mí se pintan solos, están en otro nivel. De ahí en fuera hay un grupo como de 7 u 8 quarterbacks que me parece que son viables para ganar un campeonato, que realmente bajo el salario correcto, con el equipo correcto y con sus capacidades individuales pueden ganar un campeonato. Esos para mí serían Big Ben Roethlisberger, Philip Rivers, Andrew Luck, Drew Brees, Cam Newton, Eli Manning, Matt Ryan y Joe Flacco. Estamos hablando de un grupo, contando los primeros 3, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11 quarterbacks, 11 de 32 que realmente son viables para ganar un campeonato. Después hay una capa donde ya empieza la, no necesariamente la pedacería, pero sí una burbuja de quarterbacks que son productivos, son viables para ganar partidos, pero que yo difícilmente los veo ganando un campeonato. En esta capa para mí está Matthew Stafford, Alex Smith, Ryan Tannehill, Jay Cutler, jugadores de ese calibre. Y después de ellos está lo que es realmente pretextos a corto plazo en lo que encuentras una solución a largo plazo. Y en este grupo está Case Keenum y ese tipo, Mark Sanchez, que es viable, Brian Hoyer, Ryan Fitzpatrick, jugadores que son productivos, tienen destellos, porque difícilmente alguna vez vayan a ganar un campeonato, ¿no? Yo realmente tengo muchas dudas. Entonces, en la NFL de hoy en día, el quarterback, por esta escasez que acabo de describir, es una posición que en el mercado está increíblemente cotizada. Por simple regla de oferta y demanda, cualquier equipo de la NFL, cualquier equipo, cambiaría y pagaría lo que fuera por hacerse de algún quarterback del nivel entre los primeros 11 que mencionó. Cualquier franquicia, pregúntale a los Dolphins, si no cambiarían a Ryan Tannehill por hacerse de un talento como Ben Roethlisberger. O pregúntenle a los Lions qué no darían por hacerse de un talento como Eli Manning. Ni siquiera estoy hablando de los top 3. Pregúntenle a los Texans ¿cuánta diferencia tendría para ellos su defensiva con un quarterback como Philip Rivers? Sin embargo, estos equipos no han podido hacerse de un quarterback viable cuando el contexto es ganar un campeonato y por esas razones está tan demandado. La demanda incrementa el precio. Una cosa que me llamó la atención la temporada pasada, cuando se estaba negociando el contrato de Eli Manning. ¿Y por qué menciono Eli Manning? No es porque yo sea fan de los Gigantes, pero simplemente creo que es un quarterback que está en el grupo de los 11 selectos, pero que es bastante polarizante porque es irregular. A veces se ve excelente y a veces se ve fatal. Sin embargo, ha ganado 2 Super Bowls y en los dos, pese a que la defensiva de Gigantes ayudó bastante, los 2 Super Bowls que ganó tuvieron la misma condición. Con 2 minutos y el marcador en contra, Eli Manning orquestó un drive para ganar el campeonato, ¿no? Eso es indiscutible. Entonces, es un quarterback que ha demostrado que en las situaciones correctas él va a hacer su parte y dar ese último empujón para que el equipo gane un campeonato. Pero es irregular y tiene mala reputación. Sus comentarios y la evaluación que hacen los diferentes fanáticos y expertos de él es muy variada. Hay quien lo ve como un quarterback de élite y hay como lo ve como un quarterback mediocre que tuvo suerte un par de veces. Pero eso no es importante. Cuando Eli Manning estaba negociando contrato para extenderlo hace unos meses, salió una noticia que decía que Eli Manning quería ser el jugador mejor pagado de la NFL. Y la verdad es que ese comentario estuvo muy sacado de contexto. Ahorita, una renovación de contrato para un quarterback que esté en el grupo de los 11 lo va a extender algo así como 5 años y le va a estar pagando al menos $20 millones. Y eso es extensiones de contrato porque ninguno de estos quarterbacks ha llegado a verdaderamente ser un agente libre. Si alguno de estos 11 quarterbacks, Eli Manning, manteniéndome en el ejemplo, hubiera decidido no extender su contrato, o Philip Rivers igual es un buen ejemplo, jugar su último año sin contrato y llegar a free agency, el equipo seguramente se hubiera tenido que poner el franchise tag, y el franchise tag para un quarterback, nada más en dinero garantizado por un año, lo haría el jugador mejor pagado de la NFL. Digamos que los equipos no tuvieran el recurso del franchise tag, nada más que llegara como agente libre un Big Ben, un Philip Rivers, un Eli Manning, un Drew Brees, si llegara a mercado libre de competencia, les puedo asegurar que el salario que obtendría nada más por oferta y demanda, y los equipos como los Texans, como los Lions, estarían dispuestos a pagar por él, elevaría su precio a más de $25 millones por temporada. Bajo esa luz, no es extraño que quarterbacks como Brock Osweiler, que no tiene nada en su haber, que no tiene nada en su repertorio todavía para justificar si es buen movimiento o no, empiece con un salario con los Texans que sea tan alto. No extraña nada que cuando los Jets, que seguramente van a terminar extendiendo a Ryan Fitzpatrick, cuando los Jets terminen de extender a Fitzpatrick, que va a ser un contrato que le pague al menos 9 o 10 millones por año, pese a que sabemos lo limitado que es el techo de Ryan Fitzpatrick. No me extraña en lo más mínimo que Brian Hoyer vaya a llegar a algún equipo con contrato de un año y que tenga un salario bastante decente. Simplemente son condiciones del mercado, no es un equipo haciendo una tontería y sobrepagando por talento que no lo vale. El precio base para un quarterback mediocre para abajo es alto. El precio base para un quarterback de medio al grupo de los 11 selectos que mencioné va a ser increíblemente alto. Entonces, no hay valor que sea demasiado alto si tú eres de un equipo y crees que vas a adquirir a un quarterback de franquicia que haga viable ganar el campeonato. Y conectando con lo que he estado comentando en podcasts pasados, sería una cosa completamente absurda que los Browns creyeran que Robert Griffin III es la respuesta. Robert Griffin III ahorita es un proyecto y lo que los Browns deben hacer es tomar a Carson Wentz o a Jared Goff con el pick número 2 en el próximo draft. Y les puedo garantizar, y no me sorprendería en lo más mínimo, que los 3 quarterbacks principales de este draft, Carson Wentz, Paxton Lynch y Jared Goff, que los 3 vayan a ser seleccionados antes del pick número 20 en el próximo draft. Porque los Browns al parecer ya están empezando a hacer las cosas bien. Y saben que lo correcto es dejar que Hugh Jackson empiece de ceros con un quarterback novato que lo pula a su medida. Los 49ers no quieren a Colin Kaepernick. Claro que Chip Kelly sale y en la prensa dice correctamente que lo pueden arreglar y que es muy viable y que nada más necesitan recalibrarlo y que es un excelente quarterback. Chip Kelly no puede salir al mercado y decir, ¿saben qué? Colin Kaepernick es una porquería, me quiero deshacer de él, porque pierde ventaja en una negociación con unos Broncos o con otro equipo que pudiera estar interesado en adquirir a Kaepernick y a cambio. Entonces, la realidad de las cosas es, Chip Kelly tiene que decir lo correcto para que haya interés en que le quiten a Colin Kaepernick de las manos. No hay ningún motivo para que Kaepernick quede en San Francisco o que sea el titular cuando Kaepernick no quiere jugar para él. Y de por sí, los 49ers, con todo lo que han hecho Jed, York y Balky, los 49ers muy calladamente son una de las franquicias más disfuncionales de la NFL. Entonces no les conviene mantener ese cáncer en el vestidor. Los 49ers son uno de los equipos que yo espero que draften un quarterback. Seguramente los Browns lo van a hacer. Y no me sorprendería lo más mínimo que los Rams, con todo el prospecto de moverse a Los Ángeles, también vayan a draftear un quarterback. Posiblemente a Paxton Lynch, que va a ser el que va a estar disponible en el tablero cuando ellos elijan. Los Rams no van a estrenar Los Ángeles, un mercado económico de los más importantes del mundo, con Case Keenum como quarterback. Case Keenum no va a hacer nada. Y no es real pensar que Todd Gurley solito va a mantener esta franquicia relevante. En cambio, un quarterback joven con potencial, más Todd Gurley, más una defensiva un tanto respetable que son tienen los Rams, es una historia bastante diferente. Hay equipos que no pierden la oportunidad de draftear quarterbacks aunque tengan quarterbacks de franquicia. Los Patriots, hagan un recuento de los últimos años, generalmente han escogido un quarterback en cada segundo draft. No porque no confíen en Tom Brady, simplemente saben que los quarterbacks son activos, que vale la pena tener en el roster y en que en cualquier momento que despunten, aunque no tengas intención de cambiar a un Tom Brady, este quarterback que tienes en el roster es trade currency, algo que se vuelve atractivo para negociar más picks o cambiarlo a un equipo que lo necesita. No es casualidad que Brian Hoyer y Ryan Mallett fueron drafteados por los Patriots, y no es casualidad que cuando tuvieron una oportunidad los dejaron ir. Los Gigantes, no hace mucho tiempo, teniendo a Eli Manning, que nunca se ha lesionado y que nunca ha faltado un partido, draftearon a Ryan Nassib. Y no me extrañaría que, sabiendo que Nassib no ha despertado ni siquiera interés en el trade market y ni siquiera ha demostrado que es un quarterback viable, no me sorprendería que los Giants, en este draft en el que sigue, draften un quarterback. Esta liga, pese a que las defensivas ganan campeonatos, es importantísimo y es crucial tener un quarterback de élite, un quarterback de franquicia. La NFL, el jugador importante, la cara de la franquicia es el quarterback. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, voy a pagar boletos de avión y partidos por el AT&T Stadium a ver a mis Cowboys porque quiero ver a Jason Garrett? La gente va a ver a los Cowboys por el equipo, por Tony Romo, que es la cara de la franquicia. La gente de aquí de México se trepa al avión para ir a los Steelers por Big Ben, no por ver la cara a Mike Tomlin. O posiblemente en Texans es por J.J. Watt, ¿no? Pero mi punto es, cuando tienes un jugador de franquicia, eso es lo que vende, es lo que llena el estadio. Y la gran mayoría de las veces, la abrumadora de la mayoría de las veces, el jugador de franquicia es el quarterback. Entonces, el punto es, ¿y por qué todo este preámbulo? No hace ningún sentido que los Broncos hayan pedido que Colin Kaepernick se bajara el salario para contratar el cambio. Las leyes del mercado hacen que un quarterback como Kaepernick, que es deficiente, que tiene sus limitantes, pero que al menos ya jugó un Super Bowl y en algunas rachas se vio excepcional, y sí se vio excepcional, que comande un precio de al menos 10 millones de dólares. Lo que están pidiendo los Broncos se traduce que están pidiendo que Kaepernick se baje a precio inferior de la barra establecida por el mercado. Y eso no hace ningún sentido. Y posiblemente los Broncos saben lo que hacen. O sea, han tenido un buen ojo para evaluar. John Elway ha tenido un buen ojo para evaluar lo que sucede con esa franquicia. John Elway supo muy bien que tenía que pedir un recorte de salario a Peyton Manning. Peyton Manning se bajó 4 millones de dólares para jugar con los Broncos la temporada pasada. Y acaban de traer a Mark Sánchez y lo trajeron sin pagarle importante. Posiblemente John Elway traía en el radar traer a Kaepernick, pero está muy consciente y es un buen evaluador de talento y sabe que no puede pagar más. Pero la petición es absurda no por la habilidad de Kaepernick, la petición es absurda simplemente porque John Elway está queriendo ir en contra del mercado. Y Kaepernick y su agente son listos en decir, no, ni de chiste. Mejor este año que inicien a Blaine Gabbert, yo soy banca. Creo que el contrato de Kaepernick le da muchas cláusulas a los 49ers de salirse en el momento que ellos quieran. Salirme del contrato y luego llegar a agente libre, y en agencia libre voy a ganar mucho más de lo que van a pagar los Broncos, ¿no? Entonces, es una lección de un poquito de oferta y demanda, y es por eso que equipos como los Browns, como los Rams, como los 49ers que he mencionado, es bien importante que ahorita su enfoque sea en conseguir quarterback. Los Browns, si quieren reconstruir con la nueva filosofía de Podesta, pues tiene que ser a través de un quarterback de franquicia y un coach que lo sepa elegir. No me parece que RG3 sea la respuesta. Los Rams no pueden inaugurar una nueva era en Los Ángeles con Case Keenum como quarterback. Ellos tienen que conseguir un prospecto joven que al menos sea una promesa para los aficionados. Los 49ers, de por sí son disfuncionales, no pueden ir a la guerra con Colin Kaepernick. Colin Kaepernick no quiere jugar para ellos. Entonces, es un poquito de comentar acerca de por qué el valor de los quarterbacks. Hay muy, muy pocos. Y de los 11 que son muy buenos, solamente hay 3 de elite. Y los demás son parte de un montón que son productivos, que necesitan ayuda, pero que en el momento adecuado pueden ganar el supertazón. Los Ryan Tannehill, los Matthew Stafford, los Jay Cutlers, todos ellos jamás van a ganar un Super Bowl. Yo se los digo aquí. Es mi pronóstico. No son suficientemente buenos. Y nunca lo van a hacer. Necesitarían un escenario como el de los Broncos la temporada pasada. Una defensiva increíblemente excepcional que pudiera cargar a un quarterback deficiente. Y la verdad, por ejemplo, hablando de los Dolphins, yo soy un escéptico de Ryan Tannehill. La defensiva de Dolphins tiene mucho potencial. Posiblemente con la adquisición de Mario Williams llegan a un nivel en el cual la defensiva pueda cargar las deficiencias ofensivas, en cuyo caso pudiera hacer un poquito de ruido. Pero lo que tienen los Patriots, antes que otra cosa, es a Tom Brady. Lo que tienen las Panteras hoy en día, antes que otra cosa, es a Cam Newton. Lo que tienen los Seahawks hoy, antes que otra cosa, es a Russell Wilson. Lo que han tenido los Packers hoy, antes que otra cosa, y en los últimos no sé cuántos años, es a Brett Favre y Aaron Rodgers. Lo que tienen los Colts a su favor hoy en día es Andrew Luck. Lo que tienen los Gigantes, aunque no han pasado los playoffs, es que no se han tenido que preocupar por quarterback en 12 años. Lo que tienen los Steelers es a Big Ben. Los Saints tienen a Drew Brees. Los Falcons tienen a Matt Ryan, que si bien no ha dado el brinco, es viable, es perfectamente viable, y en el partido correcto y en el escenario correcto se atasca con 4 touchdowns. Lo que tienen los Ravens es a Joe Flacco, que tiene un cañón en el brazo y en playoffs tiene un temple que muchos equipos y muchos quarterbacks envidian. Pero no me digan que esperan que Matthew Stafford tenga su mejor año la próxima temporada ahora que no va a tener a Megatron. Ya vimos a Carson Palmer. Carson Palmer siempre ha sido un quarterback con un techo relativamente bajo. Tuvo una excelente campaña, pero en el partido que contó en los playoffs, puso un huevo. Jay Cutler, 12 años en la liga, ¿qué ha hecho de relevancia? Y estoy hablando del tier de en medio. Si ya me voy a cosas como lo que están iniciando, si yo voy a Brock Osweiler para los Texans, pues posiblemente sea muy bueno, pero ahorita no ha hecho nada. Los Titanes tienen a Marcus Mariota. Y están, ellos son el único equipo que tiene toda la confianza de draftear a Laramie Tunsil con el primer pick, porque ya tiene al coreback que parece ser de franquicia, ahora protégelo con un left tackle de nivel, y es el mejor que hay en el draft. No es casualidad que la ofensiva de Jaguars empezó a verse mejor la temporada pasada. Claro que Allen Robinson y Allen Hurns ayudan, pero la principal pieza fue Blake Bortles, que todavía está aprendiendo y tiene performance bastante errático y disparejo, pero es viable, parece ser que puede aprender, que puede madurar y volverse algo competente. ¿Pero dónde estaban los Jaguars antes de Blake Bortles? Los Broncos van a estar en problemas esta campaña, porque aunque Peyton Manning ya no tenía brazo, las lecturas que puede hacer en línea ajustando esquemas de bloqueo para siquiera afastar el juego terrestre es algo que un Mark Sánchez y un Colin Kaepernick no van a poder replicar. Los Chiefs, un excelente equipo, excelentemente bien coachado, pero Alex Smith, pese a que es bueno y es viable y es seguro, tiene un techo bajito. Las Águilas de Filadelfia, ahora están apostando todo a Chase Daniel, y no nos sorprendería que las Águilas también draftearon un quarterback, ahorita que estamos platicando de esto, porque saben que entre Chase Daniel y Sam Bradford posiblemente no tienen la respuesta. Ya lo que yo pronostiqué hace un par de podcasts es que yo creo que Peterson va a cambiar a Sam Bradford el día del draft. Vamos a ver si se cumple. Los Redskins, ¿por qué van a pagarle o ya le pagaron? No recuerdo. Creo que ya un salario importante a Kirk Cousins, porque tienen a alguien que parece que tiene la forma, no superficialmente, parece que pudiera ser un coordinador de franquicia. ¿Qué le pasó a los Cowboys la temporada pasada? Tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga, sí, posiblemente la mejor, pero seleccionó su quarterback de franquicia. ¿Y de qué sirve la línea ofensiva? Entonces, el quarterback es muy importante y por eso el precio de mercado es tan alto. Considérenlo. Pero bueno, era todo lo que quería platicar. Este podcast termina aquí. Recuerden que estamos en Cover 3, -MX. Esta es una conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Soy Joaquín. Ayúdenos a promocionar para esta plataforma. Platicamos la semana que entra. Saludos a todos.